de quemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. Tu morena gracia, tu soñar gitano, tu mirar de sol. Esclavo.